Llega el Music Group, baby. Este es KK. Ellos Mo. Dinero quiero más. Dinero quiero más. Si tú vienes, matamos a la soledad. Yo no me niego si se da. Viene rezando la Jehová. Si esto no es amor, ¿qué será? Lo hacemos como se supone. Ya vino en blonda y yo traje blonde. La baby toda se la come. Ahora mismo soy quien se la pone. Su novio es a Chico Palao, por eso es que ella se la pone. No entiendo cómo que no lo ha dejado, pero igual respeto sus decisiones. Lo hacemos como se supone, ya vino en blonda y yo traje blonde. La baby toda se la come, ahora mismo soy quien se la pone. Su novio es a Chico Palao, por eso es que ella se la pone. No entiendo cómo que no lo ha dejado, pero igual respeto tus decisiones. Si tú vienes matamos a la soledad. Contigo no me niego si se da. Yeah, yeah. Me tiene rezando la Jehová. Si esto no es amor, ¿qué será? Si tú vienes, matamos a la soledad. Contigo no me niego si se da. Yeah, yeah. Me tiene rezando la Jehová. Si esto no es amor, ¿qué será? Baby, ponete quick, te quiero ver, te voy a partir, ey. Fumando marihuana, fumando marihuana. Ten mucho cuidado, mucha bitchy looking at me, ey. Fumando marihuana, fumando marihuana. Ponete quick, te quiero ver, te voy a partir, ey. Fumando marihuana, fumando marihuana. Ten mucho cuidado, mucha bitchy looking at me, ey. Fumando marihuana, fumando marihuana. Si tú vienes, matamos a la soledad. Contigo no me niego si se da. Yeah, yeah, me tienes rezando la Jehová. Si esto no es amor, ¿qué será? Lo hacemos como se supone, ya vino en blonda y yo traje blonde. La baby toda se la come, ahora mismo soy quien se la pone. Su novio es a Chico Palao, por eso es que ella se la pone. No entiendo cómo que no lo ha dejado, pero igual respeto tus decisiones. Ay. Este es KK, In the House Records. Ayo Mo, dímelo Pizza. Ayo D. Roland, In the House Records. Legal Music Group, baby.